llegado a la ciudad. La ley y la autoridad. Limpiaremos estas calles de hippies y maricones. En una mano las leyes, en la otra mis cojones. Pero esto es el Far West. La verdad y la justicia son mis putas preferidas. Periodistas, abogados, se me ponen de rodillas. Todos esperan su turno para poder lamerme el culo. Muchachas filipinas, señoritas brasileñas, tengo camisas italianas y mis cuentas en Suiza. ¡Ora Euskadi, viva España! Y la nieve colombiana. Ante Dios, bajo el árbol de Guernica, juro por mi conciencia y honor financiar al partido con cemento y no utilizar mi cargo público en beneficio personal. Emanta Zabalzazu, Goras Cuadrias Catatuta. Al hombre blanco, miente y roba, viola y asesina. No creéis al rostro pálido, solo es miedo, polvo y ceniza.